Sí, muchas gracias. En verdad, este proceso es muy dinámico, hay amplia participación. Hasta el momento tenemos alrededor de 3.000 personas que han logrado recibir la información, recibir la documentación y además poder aportar con algunas sugerencias, complementaciones al documento que han elaborado la Asamblea Orgánica Municipal. Y ese trabajo se ha hecho todo el mes de septiembre y probablemente nos extendamos más parte de octubre, pero lo rico, digamos, lo exquisito de este trabajo es que la ciudadanía se está empoderando de este proceso, de tal forma que se siente representado en este documento de la Carta Orgánica y lo que va a exigir es que logre implementarse de inmediato, apenas que se apruebe, se implemente, cualquiera sean las autoridades que vengan en el futuro. Por tanto, la visión del municipio es construcción colectiva a partir de la visión ecológica que el municipio ha soñado o está soñando en sí para adelante. En esta etapa de socialización por cantones, distritos, sindicatos, organizaciones, asociaciones, ¿hay algún tema neurálgico que han observado recurrentemente o que han advertido ustedes que es necesario mejorarlo? Lo que vemos es que la ciudadanía más presenta como demandas, ¿no? O sea, son problemas, son posiblemente necesidades que no han sido atendidas hace bastante tiempo de parte del gobierno municipal. Y es una situación recurrente. No vemos frustración, sino vemos que las cosas van marchando lento, muy lento, y eso exige que el futuro gobierno municipal sea más dinámica, más ágil y estructuralmente también sea más técnica, ¿no? Entonces, en ese marco creo que la ciudadanía está exigiendo que las respuestas a sus necesidades sean cada vez más urgentes y más rápidas. ¿Qué demandas recurrentes recuerdas hacer? Entre ellos, normalmente es el tema de servicios, ¿no? Servicios básicos, el tema de servicios camineros, también el tema de la producción, atención a la producción, cosa que no hubo anteriores gestiones, que acá en el documento de la Carta Orgánica estamos mostrando esa posibilidad de que el productor, vía su organización, puedan ser beneficiados con recursos de fortalecimiento de la parte productiva de parte del gobierno municipal. Son temas así novedosos como se está planteando. Y de hecho es que podemos hablar bastantes. El hecho de que Achocalla es un espacio productivo, se pretende inclusive de que se debe inicialmente dar el ordenamiento territorial. Ese ordenamiento territorial que permita garantizar los espacios productivos y evite de cierta forma una suerte de avasallamiento con las nuevas urbanizaciones. Entonces es un trabajo que el gobierno municipal de inmediato vaya a poder encarar. Otro de los temas que se ha visto también es de qué forma fortalecemos la calidad de educación en el municipio. Hemos visto indicadores muy negativos en materia de educación. Eso tiene que pasar por varias aristas, como se puede decir, ver de diferentes ángulos el tema de contar con recursos propios o recursos humanos. En tema de educación, muchas veces no pasa por el gobierno municipal, sino el gobierno municipal, dentro de sus competencias, tiene que garantizar de cierta forma infraestructura, el tema de equipamiento, el tema de servicios, el tema de garantizar la permanencia de los estudiantes. Eso significará con una mochila escolar, significará con un desayuno escolar, con un almuerzo escolar. Son temas que motiven, pero a su vez se está pretendiendo de que en el municipio contemplen el tema de promocionar a los mejores bachilleres, el tema de crear una escuela de padres que garanticen acompañar en la buena educación y formación de los niños. El tema de también hacer una forma de capacitación permanente a los profesores en la visión del municipio. O sea, lo que queremos es que la educación sea contextualizada a nuestra realidad y no vayamos perdiéndonos en otros escenarios. Entonces, eso es una forma de que se está planteando y la ciudadanía entiende de esa forma, que no puede ser que cada vez más estemos retrasados en tema de formación de nuestros recursos humanos, más al contrario, sea el puntal principal del desarrollo del municipio de Achucayo. Y por eso, inclusive se ha planteado en la Carta Orgánica que el 50% de los recursos de recursos propios vaya a fortalecer a lo que es educación. Me parece muy destacado esta situación porque en ningún momento, en ninguna instancia se había incidido de esa forma en materia de educación. Y eso tiene que pasar, de hecho, es que tener instancias superiores de estudio para que los jóvenes, una vez terminado el colegio, no vayan quedado frustrados, sino tengan oportunidad de estudio con subsedes universitarias o algunos otros centros superiores de estudio en el municipio mismo. ¿Cuándo concluye esta fase y cómo va a concluir? Bueno, de acuerdo a lo que la Asamblea Orgánica Municipal o la directiva ha estado analizando, hasta el 20 de este mes de octubre va a ser el periodo de socialización, donde culminamos con todos los que aún faltan. Hasta el momento hemos hecho alrededor de 39 eventos de socialización, de los cuales, o sea, de esos faltan otros 20 aproximadamente, ¿ya? Vale decir que en total haríamos cerca de 60 eventos a nivel municipal, talleres de socialización. De hecho, es que en estas 2 semanas o 3 semanas que nos resta, vamos a agotar ese esfuerzo de hacer la socialización. Posterior a ello, simultáneamente, vamos a hacer ya la revisión correspondiente a partir de la sistematización de los aportes que la ciudadanía ha lanzado. Y por otra parte también vamos a poder ya revisar en detalle de las observaciones o sugerencias que el propio Ministerio de Autonomías nos están remitiendo ya a este anteproyecto. Entonces va a ser un trabajo más de gabinete donde vamos a poder trabajar conjuntamente el equipo técnico y la comisión de redacción que se ha conformado para esta instancia de revisión técnica, legal, administrativa que correspondería, digamos, en todo el documento. Entonces, estamos pensando de que antes de que concluya este mes estaríamos concluyendo con la aprobación en una plenaria, última plenaria llamaríamos, donde los 120 más asambleístas estarían haciendo la revisión detalle y la aprobación correspondiente, para que el Consejo Municipal homologue esa aprobación y inmediatamente se estaría remitiéndose al Tribunal Constitucional. Ya. ¿Y con eso ya concluye este proceso, también el proceso mismo de la consultora? En realidad el trabajo va más allá. O sea, de hecho es que una vez que el Tribunal Constitucional recibe el documento, seguramente se va a dar su tiempo, pudiera ser 90 días o 150 días, dependiendo de la dinámica que ellos emprendan, pero lo que sí nos toca a nosotros es dar seguimiento. Vamos a dar un seguimiento permanente a este trabajo ante el Tribunal Constitucional y esperamos que en unos 6 meses o menos, mejor si en 3 meses, podamos tener el documento ya con el visto bueno, la resolución de constitucionalidad, y la misma nos permitiría ya programar un futuro referéndum aprobatorio. Ese futuro referéndum aprobatorio quisiéramos hacerlo antes de, o en el mes de mayo del 2014, en el peor de los escenarios, considerando que el órgano electoral está planteándose ya adelantar las elecciones. Eso significa que 150 días antes de octubre no tendría que haber ningún tipo de proceso eleccionario. Entonces nosotros queremos anticipar eso, o sea, llevar adelante, reitero, en el mes de mayo el referéndum aprobatorio. Cosa de que ya empecemos a implementar y el 2015, que va a ser las elecciones municipales, las futuras autoridades de lleno ya puedan incluso inclusive diría, aplicar ya los requisitos que están contemplados para ser candidatos a ser autoridades municipales en la propia Carta Orgánica. Y eso ya es un proceso dinámico que va gradualmente a ser implementado hacia adelante. Uh-huh. ¿Algo más, don Filemón, para concluir con esta entrevista? Sí, en principio agradecerles y creemos que esta experiencia de Achocalla es muy sui generis en el sentido de que ha habido amplia participación, había una estructura de los actores sociales que significó la Asamblea Orgánica Municipal, donde un 90% han estado permanentemente acompañando en este proceso. Hemos estado dando legitimidad con varios eventos de participación, llámense cumbres autonómicas, llámense las sesiones, llámense las plenarias y llámense estos talleres de socialización. Es una dinámica amplia que a la ciudadanía hemos podido llegar para que en sí primero conozcan la necesidad, el por qué y para qué nos va a servir este documento y qué cambios trascendentales se está mostrando de lo que actualmente conocemos al municipio, que esos cambios trascendentales acompañan en sí a lo que estamos soñando con el municipio de Achocalla, el de tener una visión ecológica de municipio ecológico, productivo, turístico e industrial. Esos son los puntos vitales de la nueva estructura organizativa en el municipio. La misma esperamos de que toda la ciudadanía esté satisfecha ya una vez que se vaya a aprobar. Entonces, una experiencia, tal vez un mensaje a todos los hermanos que tengan la oportunidad de escuchar, es que si nosotros participamos en la construcción, en dotarnos de una norma de estas características, es con el fin de poder encontrar el vivir bien. Que la ciudadanía sea protagonista de su destino, que el ciudadano aprenda a hacer participación en la planificación, en la ejecución y en el control ciudadano. Eso es importante a la medida de que hagamos la transparencia. Solo así vamos a ejercer nuestro pleno derecho de participación y además de poder hacer el control correspondiente a los actores institucionales en este caso. Muy bien.